Hola. Hola, ¿qué tal estás? ¿Esta línea es segura? Sí. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? En Beni. A 300 kilómetros de Roma. En el kilómetro. Pues yo te hacía un quizás. ¿Qué haces ahí? ¿Tienes algo para mí? Estoy en Beni. Me voy hace tres días. Me colaron en un vuelo de Naciones Unidas. Joder, tío, aquí los ADF están masacrando a la gente. Solo en Beni llevan 550 civiles muertos en 5 meses. Y esto es más pequeño que Navarra. ¿Quién? ¿Los ADF? ¿Y esos quiénes son? Joder, si sí, un poquito más concreto. ¿Qué se hace hecho que los rusos han ido? ¿Qué quieren? Que sea, quiero decir, ¿cuál es su lucha? ¿Bromeas? Bajo el suelo que pisa alto, alto, estaño, oro, coltán y otros minerales por valor de 24 billones de euros. Aquí no hay lucha, no hay ideales, solo ganar pasta. ¿Qué crees que están haciendo aquí 23 multinacionales extractivas occidentales? Y además, si a los niños minerales, siempre han pasado 21. Pues eso, y solo afectará a las empresas europeas que importen el mineral en bruto. Esto es una broma. ¿Cuántas empresas europeas importan el mineral en bruto? Si lo refinan todo en el sudeste asiático.